Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si alguna vez en la mañana estaba completamente inundado por la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, ya que no nos da orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, ayer la cadena nacional, de una presidente mucho más enfocada, me parece a mí, en encontrar el parámetro que lleva al gobierno a tener control de agenda. Pero el partido se juega fuera, además. No con los apostadores locales. Ni esa convocatoria a darle el título honorífico al Congreso como la Casa de la Democracia, en donde se expresan todas las voces de la misma, la democracia. Porque si no estaríamos acometiendo un soberano error en el planteo de creer que allí están, primero, todas las voces, y segundo, que el debate perdura allí, vive, se recrea, se alimenta. Las cámaras son espacios en donde, en algunas ocasiones, sus actores llegan a decir que sirve el espacio para la gran rosca, los grandes acuerdos, las pautas institucionales, el fortalecimiento de las células partidarias u organizaciones políticas. No para el debate en sí mismo, ni para el enriquecimiento de este. En un concepto que puede ser tomado por quien escucha el programa como la posibilidad de una mayor democratización, ya no de la palabra, sino de la información. Ayer escuché algo como concepto, por supuesto había todo un desarrollo, pero el concepto me interesó mucho, que es el de la asfixia tecnocrática. El concepto de la asfixia tecnocrática me llevó a repasar el libro de La Deuda Odiosa, de Alejandro Luz Gaona, buscar en el poco tiempo que tenía qué significaba, en otro tiempo, realizar investigaciones. Realizar una investigación seria significa un trabajo no solamente pormenorizado, sino de paciencia, de obstáculos que se presentan, de caminos que se recorren y después no cierran, por lo tanto volver atrás, de encontrar esa documentación y luego seguir hacia otra documentación, que provoca generalmente a quienes intentamos hacer una parte de esto una enorme frustración. Antes de charlar con Alejandro, que está en línea, les voy a dar un ejemplo de entrecasa. Cuando les comentábamos a ustedes del proyecto de expropiación de los terrenos de Villanueva, hay que ir a documentación que solamente la ostenta el Departamento Ejecutivo y que seguramente será del Departamento Ejecutivo. Y cuando digo Departamento Ejecutivo, me refiero tal vez al Secretario de Gobierno e Intendente, punto, no más. Por lo tanto, la información no solamente no se democratiza, sino que es un ejercicio, este el de la asfixia tecnocrática, que va a contramano del fenómeno tan mentado de la politización o mayor politización. Se reduce y se resume algunas mentes brillantes o bien opacas, para no decir tirando a negro. Retomo el primer hilo conductor para charlar con Alejandro, que está en línea. Entiendo que el gobierno busca recuperar el control de la agenda, pero insisto que, a diferencia de otro tiempo, en donde esto servía para la elaboración de pensamiento ideológico, que hoy los jugadores están afuera. Y no son jugadores que podríamos nosotros titularlos como cuatro de copas. Tienen espaldas, tienen litigiosidad, tienen ambición, son voraces. Y fundamentalmente algo que la Argentina como Estado les entregó, que es la jurisdicción extranjera. Pero además, como lo he charlado en varias oportunidades con Alejandro, y ustedes han escuchado en este programa, hay una fortaleza legal e instrumental, jurídica, de renuncia a nuestra soberanía en los tratados bilaterales o en aquella nefasta reforma del Estado que no solamente no se alteró en los años de kirchnerismo, sino que se potenció. Por lo tanto, desde este lugar, desde la asfixia tecnocrática, de la no democratización de la información, de la escasa ambición por la investigación que hay hoy en la Argentina, es que puede resultar, en términos de relato, muy interesante el envío al Congreso, que dejaría de ser una escribanía por esto, de un proyecto en donde se cambia la jurisdicción de pago. Último elemento, antes de saludar a Alejandro, es que queremos pagar. No queremos auditar. Queremos pagar. Y este también es un significante de la época. No solamente a los que entraron en el canje, que dejaron de ser buitres, sino también a los buitres, ya que se abriría una cuenta en el fideicomiso para depositar allí lo que están recibiendo hoy los que no son buitres. Y entonces, ¿nos ubicamos en qué camino? Alejandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Bueno, primero tratando de buscar caminos y hacer de esto un recorrido más o menos posible de comprensión para nosotros, por supuesto, y para la audiencia. No caer en la tentación fácil y a esta altura estúpida de considerar que estamos peleando por la soberanía, ni mucho menos, sino ubicar la decisión de la Presidente en un contexto, te diría, político-económico, no del presente, sino del futuro, que es lo que nos debería preocupar. Es más, la política, me decían a mí cuando era adolescente, que tendía a eso, a visualizar el futuro y pergeñarlo. Yo creo que vivimos en el corto plazo y eso me preocupa. Vivimos en el corto plazo y vivimos en la coyuntura, porque yo, además de escuchar el discurso, no lo escuché el discurso de la Presidenta, después lo escuché grabado, ¿no?, porque me avisaron que había hablado. Pero además de leer el discurso, además de escucharla a la Presidenta, leí íntegramente, no el proyecto de ley, sí, el proyecto de ley lo leyó ella y además lo leí yo también, pero los fundamentos que envió al Congreso Nacional anoche. Ahora, primero me asombró esa exhibición de la soberanía cuando precisamente el kirchnerismo la abdicó desde el año 2005. Se sometió a la jurisdicción extranjera, renunció a la soberanía, y un detalle no menor, que en los bonos emitidos se consideró que no eran actos soberanos del país, sino actos simplemente comerciales, actos privados, que podían ser sometidos a cualquier jurisdicción de cualquier parte del mundo. Por eso los buitres, después de litigar en Nueva York, se fueron a Inglaterra, ejecutoriaron la sentencia en Inglaterra, se fueron a Ghana y han embargado la fragata. Ahora, estos son como manotazos de ahogado. Vamos a la Haya, sabiendo que desde 1986 Estados Unidos, que solo hace siempre lo que le conviene, no reconoce la jurisdicción del Tribunal de la Haya. Ahora vamos a ir a las Naciones Unidas, como si las Naciones Unidas pudiera resolver algo. Y por otro lado, el gobierno de Obama ha dicho que esta es una cuestión que ellos no tienen que intervenir. Y claro, no tienen que intervenir, ¿por qué? Porque además del tema jurisdiccional, la Argentina reconoció que eran actos privados, no soberanos. Este es un reconocimiento explícito del país al que nadie nos obligó, por un lado. Por otro lado, el discurso efectista, nosotros queremos pagar, es decir, no nos dejan pagar, y la ridiculez de crear un fideicomiso para depositar la plata que a los buitres que no entraron les correspondía si hubieran entrado. Ahora, yo, la audiencia tenía que preguntarse, un fondo buitre que tiene una sentencia, porque acá se la toman con Grieza, pero Grieza se apeló la sentencia y la Cámara, la Corte de Nueva York ratificó la sentencia inglesa. Y la Corte no se expidió, pero de alguna manera le dio un viso de legitimidad. O sea que no es solo Griesa, es Griesa, es la Corte, son dos pronunciamientos. Ahora, una persona que tiene eso, ¿va a venir acá a cobrar una plata diferente a la que le reconoció la sentencia? Por otro lado, es muy difícil, porque todo esto es voluntarismo puro. O sea, si los bonistas quieren venir acá, vendrán. Si no quieren, no van a venir. Por otro lado, eso de cambiar la jurisdicción, ¿vos creés que, dadas las características de lo que ha pasado, una persona que tiene un título ejecutable a través de un nuevo canje aprobado por el Parlamento, va a cambiar la jurisdicción de los Estados Unidos para venir acá sujeto a lo que le pueda pasar? Yo creo que no. Por otro lado, la presidenta en su discurso incurrió en una enorme cantidad de falacias, pero claro, forman parte de esto del relato. Y una cosa que no dijo, pero que surge del proyecto de ley, de la exposición, donde el gobierno hace todo un relato de lo que pasó, y ahí, obviamente no podían ocultarlo, surge que el juicio en lo de Griesa empezó en el año 2003, hace 11 años. Es decir, en 11 años no se acordaron de nada porque creían que eran indemnes y que podían hacer lo que quisieran. Ahora, 11 años, Rubén, el juicio lo dice claramente la presidenta en la exposición de motivos. El juicio comenzó en el año 2003, y una cosa que dijo pero no aclaró es que, además de la enorme cantidad de causas, había habido 80 pedidos de medidas cautelares, embargos. Ahora, esa enorme cantidad, una gran cantidad de esos pedidos, se hicieron ante Griesa y Griesa lo rechazó. Entonces, claro, cuando ya estás con la soga al cuello y están por desbarrancarte, y bueno, a ver qué hago ahora. Por otro lado, no sé si viste que en el discurso dijo que primero fue el ministro, claro, el ministro que siguió fue la procuradora del Tesoro ahora, pero antes, si la memoria no me falla, a lo mejor estoy equivocado, la presidenta dijo del 2012, cuando la primera sentencia de Griesa, que no la iban a acatar y que jamás le iban a pagar a los buitres. Esta palabra, jamás le vamos a pagar a los buitres, está en todos los diarios del 2012 hasta hace poco. ¿Y ahora sí les vamos a pagar? Es decir, la incoherencia es de tal magnitud, porque claro, jugamos al discurso triunfalista, y cuando todo nos sale mal, y bueno, a ver si podemos de alguna manera, y por supuesto, como vos decías recién, nadie habla, es decir, dijo, esta es una deuda que hemos heredado, pero perdón, ya que hemos heredado esa deuda de la dictadura y hemos enjuiciado a los genocidas y a los responsables, ¿por qué aceptamos la deuda de la dictadura? ¿Por qué no la cuestionamos? Porque hay otra cosa que parece que ha entrado en el más impenetrable del olvido. Cuando asumió el gobierno constitucional, se dictaron dos leyes. Una, rechazando todas las cuentas de inversión de la dictadura del 76 al 82, y otra, por la cual no se reconocían los actos administrativos de la dictadura militar. O sea, esas dos leyes sancionadas por el Congreso Nacional jamás fueron aplicadas y son leyes de la Nación. Entonces, viste, es como que a mí me sorprende, bueno, ya no me sorprende nada, ¿no? Pero lo que no entiendo es todo esto que puede ser creído por la gente que no está metida en la investigación, como vos decías recién, pero los que estamos metidos en la investigación, reconocemos estas cosas, nos damos cuenta que es pura ficción, puro efectismo. Pero acá, la prueba de ello es punto, que los proyectos de ley, sí, del Congreso, sí, para denunciar los tratados bilaterales de inversión, sí, irnos del CIADI, jamás fueron tratados. Y a esto se suma que deja de lado todos los tratados. Hay uno que es clave, el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Gran Bretaña, país con el que estamos en conflicto, que también se han negado a denunciar y a tratar. Entonces, ¿a qué estamos jugando de exhibir la soberanía cuando la realidad práctica demuestra que la seguimos aplicando? Claro, acá me parece que yo arranqué con este concepto, lo escuché ayer de un compañero en un programa de radio, que es la asfixia tecnocrática, ¿no? Entonces, vos buscás la información, hay otros hombres y mujeres en la Argentina que la buscan. Después, ¿cómo corre esa información? Es decir, ¿cómo se despliega la misma? Para el común de los mortales, de los argentinos que están atravesados por las dificultades históricas o nuevas, uh-huh, es el día a día, y en el día a día tienen dos opciones. Inclusive por penetración de lo que es la cultura hegemónica. O le, sí, creen a la presidente o no le creen a la presidente. Exacto. Porque no tienen tiempo de ir a buscar los datos, porque no les interesa el tema, porque creen que es hoy conveniente ubicarse en esta postura de que los buitres son buitres. Desde ya, ahora, lo que decía en el comienzo es que se perdió la ambición de la información y, uh-huh, del conocimiento. Con lo cual, la mayor politización ha significado una concentración de los datos en manos de los que siempre tuvieron los mismos. Es decir, esto no hay un cambio. Incluso vos, que trabajás en el Congreso, yo no sé si vos podés acceder a toda la documentación, a las resoluciones, a las letras chicas, porque siempre hay algo que se nos ha explicado, vos lo has hecho, de que no está escrito literalmente que va a haber un beneficio para tal fondo. Lo tenés, no, que encontrar. Además, al Congreso te lleva tiempo. El proyecto, pero no se le mandan los anexos. Pero por supuesto. Hay una serie de consejos, y bueno, una prueba evidente es que el arreglo con el Club de París jamás pasó por el Congreso, inclusive el ministro Capitanich dijo que jamás lo iban a entregar. Entonces, un acuerdo por el cual la deuda subió de golpe, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Economía, casi el 50%, no ha pasado por el Congreso. Es mentira también lo que dijo, que todo lo referido a la deuda pasa por el Congreso. Lo que pasa es que cansa esto de tener que estar refutando, porque como decís, la gente común le cree o no le cree, y los que estamos en la investigación sabemos que no es cierto, y como no tenemos acceso a los grandes medios, y bueno, porque claro, además hay otro tema, el establishment financiero hoy criticará el discurso de Cristina, porque dirá, no, hay que pagar, ir a Nueva York, y por ellos son pagadores seriales también, y creen que hay que pagar indefinidamente. También en el proyecto de ley que envió al Congreso ayer, es y también se dice que hemos pagado 190 mil millones de dólares desde el 2003 hasta ahora. O sea, es una cifra escalofriante si vos la extrapolás a lo que se podría haber hecho con esa plata, si previamente se hubiera hecho una auditoría y por lo menos, porque algunos dicen, no, esto de la auditoría es una cosa ya delirante, ya no. Señores, por lo menos saber qué estamos pagando y por lo menos determinar cuánta deuda privada pagamos para reclamársela a esos privados que hoy en día, es decir, se rasgan las vestiduras ante cualquier decisión del gobierno. Hasta eso podría servir para tratar de decir, señores empresarios, hemos pagado tanto dinero por ustedes, empiecen a devolver la plata. Pero no, es como que hay un relato épico que no se sostiene, porque se sostiene a través de este palabrerío, que yo creo que lo he dicho una vez, ¿no? Siempre recuerdo la frase de este historiador inglés, Thomas Carlyle, cuando decía, qué cosa horrible una persona elocuente que no diga la verdad. Porque vos la oías ayer, yo le escuché íntegramente el discurso grabado, es decir, una solvencia, una seguridad, un manejo de las cifras más allá de que las leyera, viste, que hay poca gente en la oposición que pueda manejarse así. Pero a través de referencias falsas, de medias verdades, de cosas no dichas. Entonces, claro, es decir, para el ciudadano común, para el pueblo común, dice, no, nos está defendiendo. Claro. A ver, sobre la cuestión del proyecto, porque decir que el Congreso es la casa de la democracia a esta altura... A esta altura, por lo menos, por supuesto la señora Presidenta no puede decir, nosotros sí, que es una escribanía notable, y no de notables, pero, a ver, la propuesta en sí, de lo que le llega al común, inclusive por el manejo de la información que circuló después del discurso, es que se abre una cuenta en la Argentina, vamos a decirlo así, dejando una cuenta en la Argentina, para depositar lo que se le está pagando a aquellos que ingresaron en el canje 2005-2010. Esto es una primera medida, lo que se llama cambio de jurisdicción. Nosotros no vamos a poner la guita afuera para que no la embargue Grieza, ¿ok? Exacto. Bueno, esa es una medida. La segunda, que yo interpreto, esta es una interpretación mía, al abrirse también la posibilidad de depositar en una cuenta lo que le correspondería a los buitres si hubiesen entrado en 2005 y 2010, lo que está haciendo el gobierno es desafiando el fallo de Grieza. Por supuesto. Porque los tipos quieren cobrar el 100%, no con, exacto, una quita del 75%. Con lo cual, exacto, es una medida que Grieza puede tomar como desacato. Y no estoy hablando, exacto, de defender a ese ser miserable y espantoso. Estoy hablando cómo este sistema capitalista se estructura. Exacto. Y lo tercero es saber qué puede hacer el Congreso. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer el Congreso? Aprobar a libro cerrado este proyecto. Eso ahí me tiene, hay mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Discutirá, la oposición dirá lo suyo. Es decir, habrá algunos que dirán realmente lo que corresponde decir, como Lozano, Solanas, Argumedio, algún otro. Pero esto se va a aprobar, o sea, esto va a salir, además lo van a hacer rápidamente, o sea, en 2 semanas estará liquidado el tema, ¿no? Pero hay que ver cuáles son después los resultados. Por otro lado, acá ha habido un sometimiento voluntario a la legislación de los Estados Unidos. Inclusive, cuando se inicia la demanda en lo de Griesa, tampoco se impugnó la jurisdicción de Griesa, porque como yo sostuve en su momento, la Argentina ha sido defendida mal por abogados que deliberadamente nos han defendido mal. Entonces, y sí, con estas circunstancias, ¿qué puede pasar? Y hay un enorme abanico de posibilidades. Es decir, aquí el gobierno va a terminar pagando, eso es inexorable. Es decir, y por supuesto, acá hay una enorme desesperación por conseguir dólares. Y esa desesperación por conseguir dólares es porque las cuentas cada vez cierran menos y es necesario volver a endeudarse, porque en ese sentido la posición mayoritaria habla de que necesitamos volver al mercado de capitales. Ahora, volver al mercado de capitales para crear algo productivo que te sirva para pagar y que cree riqueza es una cosa. Nosotros vamos a abrirnos al mercado de capitales para enjugar déficit y para pagar deuda vieja. Es decir, es la misma historia de siempre, ¿viste? Acá no hay nada nuevo, pero bueno, claro, es decir, siempre hay ropajes distintos y sobre esos ropajes distintos se dice cualquier cosa. Alejandro, gracias, un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Bueno, esta asfixia a la que hacía referencia ayer un columnista de un programa es lo que efectivamente concentra el poder. Es lo que hace al poder. Miren, yo busqué la documentación y el expediente respecto al trébol. La busqué durante años. Cuando llegué a tener el pliego del viejo contrato, no pude tener el contrato. Cuando me hice un año de la rendición de cuentas completa, un año, de todas las facturas y los recibos mensuales, me faltó un mes. Al año siguiente no tenía ni siquiera un mes. Después, cuando más o menos estaba cerca de tener las facturas de todos los meses, hubo una modificación en el contrato que ni siquiera el Consejo Deliberante sabía. Entonces, llega al punto y al momento en donde solamente tengo que decir, nos roban. Ahora, eso tiene que tener un sustento. Aún sabiendo que es así, por la búsqueda durante más de 10 años, no termina siendo sustentable ante aquellos que sí tienen la documentación y que pueden pararse y decir, ¿y desde qué lugar lo dice? ¿Qué papeles acreditan ese testimonio y esa opinión y esa crítica? ¿Desde qué lugar? Teniendo ellos la información y no entregándola. Lo que hacen es, en un proceso muy fino de desencantamiento. Bueno, listo. Vamos a las cosas más mundanas. Hablemos de la modelo que se casó con el jugador y allí más o menos estamos en sintonía con lo que la gente quiere hablar porque lo otro es demasiado pesado. Es insoportable. Lo último del trébol, que fue esta adaptación a lo que la empresa pretendía para la ejecución del contrato que entraba en vigencia el 11 de julio. En el artículo 1, además de los fundamentos, está redactado en el tiempo previsto, sin hablar del tiempo, sin estar redactado el tiempo. Y cuando uno se acerca al tiempo, aparece un expediente, Departamento Ejecutivo 4028, que solamente lo tiene el Departamento Ejecutivo. Entonces, ellos, desde ahí, no pueden decir que la propuesta es mala, tienen que decir que es la mejor. Y el Congreso es una escribanía porque no se manda al Congreso un proyecto, ni el Congreso genera un proyecto que audite la deuda. Por eso saldrá aprobado o rechazado en los términos de pago, no de la estafa, de pago. porque es un tema que se instala a fuerza de que el gobierno jugó a la timba creyendo que un ser miserable jamás iba a llegar al punto, después de 11 años, de fallar en contra de la Argentina. Y todo se hace, porque así lo han expresado los funcionarios del Gobierno Nacional, todo se hace en la intención de volver al mercado de capitales para tomar una deuda que no es la que tenemos hoy, oficializada por el Ministerio de Economía en 202 mil millones de dólares. Claro que le debemos al Banco Central y al ANSES. Como si eso no fuera deuda. Pero lo que vivimos en el día a día nos impide acceder siquiera a un punto de cercanía con el conflicto. Porque son más fuertes las violencias propias, las pérdidas cotidianas, las necesidades de superar obstáculos diarios, que pensar en la deuda. De allí que el discurso elaborado, pensado con las palabras que identifican y caracterizan a la Presidenta de la Nación, son seductoras. Porque qué mejor que la Presidenta resuelva un problema que es tan ajeno a nosotros y tan propio en nuestras vidas. ¿De qué manera podríamos nosotros intervenir si no es acompañando? ¿Y acompañando qué significa? No preguntando. Y quienes buscamos establecer caminos de preguntas, nos asfixian. Porque no es nuestro terreno ni nuestra jurisdicción. En síntesis, la democracia lo que ofrece es esto. Usted acompáñeme, que yo estoy haciendo lo mejor por el pueblo. Sea esta gerente, que es Cristina Fernández de Kirchner, o el que venga, Macri, Massa, Binner, quien sea, es el papel del gerente. Y el pueblo no delibera ni gobierna. El pueblo acompaña y acepta. Y está aceptando algo que marca no un fin de época, sino el comienzo de época, en el sentido de pagar y pagar. Y a través de eso decir que estamos recuperando soberanía, mientras buscamos un mercado para endeudarnos más. Este es el circuito virtuoso de la deuda, la que disciplina un pueblo y lo condena. Tenemos experiencia.

lo que significó el arranque del programa al programa en sí mismo, al ser una propuesta local. Está en línea María Cristina. María Cristina, Rubén Bustamante te habla. Hola. Buen día, Rubén. ¿Cuántos años tenés? Cumplo 46 años. ¿En dónde vivís, María Cristina? En Moreno, partido de Trujillo. ¿Vivís en Villanueva, en el asentamiento? Villanueva, sí, sí. En el asentamiento de Villanueva, atrás de la escuela 8. ¿Cómo era tu vida antes de que mataran a tu hijo? Y mi vida antes de que mataran a mi hijo era levantarme a las 6 de la mañana, poner la pava para bañarme, preparar para bañarme, barrer adelante del corralón, preparar las bolsas que tenía, ir a levantarlo a Marcelo, a mi hijo, el que me mataron, ir a levantarlo a Ariel, desayunar con mis hijos, empezar a hacer pedido, paliar, arena, cemento, tranquilo, feliz porque el 8 de agosto habían nacido los mellizos de mi hijo. Además, tenía con su primer pareja un bebito de 1 año y 8 meses que dejó. Esa era mi vida. Marcelo declaró, entiendo yo por lo que charlé con el doctor Bellido, en la causa del violento crimen de su amigo, de Carlos. Sí, de Carlos García. Él ese día venía a trabajar con mi marido de la reja porque estaba mi marido es contratista. Yo tengo un corralón de materiales pequeñito, pero con eso mantenemos la familia. Y ese día venía en el 21 por cuatro vientos y lo vio renegando con la moto a Carlitos. Y se bajó porque él tenía la moto y todo. Se bajó para ayudarlo. Tuvieron ahí al trabajo colectivo como a las 6:30 de la tarde. Venían de la reja. Y se quedaron comiendo una pizza y cuando van caminando comiendo la pizza porque él tenía que llegar para casa porque la novia estaba embarazada, lo increparon, creo que entre él. No te puedo decir, no quiero mentir. No sé si entre 8 o 5 chicos lo agarraron, los patearon, a mi hijo lo dieron por muerto, le tiraron un tiro en el cachete, que pensaron que lo habían matado y le habían quemado el cachete derecho y me lo dejaron muerto. Gracias a Dios, donde cae él tirado, que piensa que está muerto, era la casa de un policía que me lo socorrió, lo puso adentro porque él justamente estaba esperando que llegara la hija al colegio y en la parada del colectivo estaba viendo todo. Entonces el policía hizo el favor de tenerlo en la casa hasta que llegó el policía, me lo trasladó al hospital de Moreno, ahí me llamó la subcomisaria porque yo trabajo con la CTA de Moreno, estoy metida, soy integrante directo de los derechos humanos de Villanueva, estoy en el tema de violencia de género, gatillo fácil, todo eso, milito hace 4 años de que estoy en el barrio. Y me llamó la subcomisaria y me dijo, tenés que venir de negra porque lo tengo al Chelo en el hospital. No, ¿qué pasó? Dice por lo de Carlito, que lo estaban amenazando porque iba a salir de testigo, que este que el otro, porque él era el amigo, él era el único testigo, a él lo dieron por muerto. Y cuando se enteraron que estaba bien, empezaron a amenazarlo. Él venía de la casa de la novia, que eran 5 cuadras, no corrían el moto, no corrían el auto, fue al Cruz a arreglar el celular porque se le cayó, lo agarraron, también se tuvo que meter un negocio. Era una persecución constante, Carlos fue asesinado. En el mes de septiembre tenía que ya ir a identificarlo porque están todos libres. Carlos fue asesinado, te pregunto, a partir de la información que tenemos nosotros, para llegar al terrible suceso que es el asesinato de Marcelo. Sí. Carlos es asesinado por este grupo. Dentro del grupo, ¿hay hijos de policías? Sí, de mucho poder. Estas paradojas, ¿no, María Cristina? Que a tu hijo lo salva un policía y a Carlos lo matan hijos de policías. A mi hijo le salva 3 meses la vida a un policía. Meses la vida a un policía. Uh-huh. Yo le decía, hijo, yo todavía como madre, viste, para protegerse, hijo, deja, ya está, tu amigo ya está con Dios, que si Dios nos lleva por algo es, todos tenemos escrito el día que llegamos y el día que nos vamos. No tomé por tu mano propia, hijo, justicia, dejá, hay un Dios que va a ver todo. ¿Y te parece ahora? Yo el domingo a las 12 del mediodía enterré a mi hijo. Me lo mataron de 8 tiros. ¿Sabes cuánto pesaba mi hijo? 48 kilos pesaba mi hijo. Medía 1,50 m. ¿Te parece que para matarlo tuvieron que venir 5 hijos de puta a matármelo adelante de mi corralón? Me lo dejaron tirado como un colador, como un perro. Parece que no tienen madre, no tienen hermana, no deben tener sobrinos, ¿no? ¿Es el mismo grupo que mató a Carlos? Sí, porque mi hijo, no puedo decir los nombres, pero mi hijo lo llevó los brazos en el piso y lo había tirado entre las dos camionetas y en la arena revolcándose. Le digo, hijo, ¿quién te hizo esto? Y él me dijo, él me lo dijo. Él me dijo, mami, pero quédate tranquila, mami, yo me voy tranquilo, ma, te amo, ma, te amo, ma. Decirle a mi hermana que la amo, fue el último que me gritó mi hijo. Y ahí llegaron y yo tuve que ir al hospital y me pedía que no le soltara la mano, que le cuidara a los hijos, me pedí. Y la cumplió 18 años, ahora el 10 de septiembre, 18 años. Quería un asado y unas empanadas, me decía que no gastara plata. Que le diera más que nada pañales para su gemelo, porque tuvo mellizos el 8 de agosto. Perdón, discúlpame. No, perdón, no a la audiencia, que la voz pasó aquí en mal momento. No tenés que pedir ningún tipo de disculpas. Es vivir así, porque la verdad, si todo arrancó el 15 de mayo cuando es asesinado y matado, Carlito, como un García, perro, Carlos. El 15 de mayo arrancó toda esta persecución contra mi hijo. Mi hijo no era ningún santo, era un chico que sí paraba en la esquina. Yo no me hago la Teresa de Calcuta. Mi hijo paraba en la esquina, pero mi hijo, después de hacer una ripnidoponía, no sé cómo es esa palabra, mi hijo no se drogaba, mi hijo no tomaba, mi hijo no fumaba. Era un pibe que lo ibas a ver en la esquina fumando porro, tirando tiro, tomándose bolsa de cocaína, tomando vino en jarra. No, mi hijo no tomaba, le pueden hacer los estudios que quieran a su cuerpo, yo le doy la autorización. Él no se drogaba, él no fumaba y él no tomaba. María Cristina, si el asesinato de Carlos tuvo la investigación que me comentaba el doctor Bellido, la pregunta es por qué no hubo detenciones, porque si hubiesen existido las detenciones... El tema es este, que acá hay gente de mucho poder. Claro. Nosotros hace 4 años que estamos en el barrio, ¿entendés recién? Acá hay gente de mucho poder, gente que maneja, está en la droga, policías y militares retirados, eso es lo que pasa acá. Pero tengo una esperanza, porque gracias a Dios la policía ahora, la segunda de Trujillo, cambió todo. Y me parece que gracias a Dios ahora va a llegar la justicia al barrio. Claro, Villanueva tiene esta forma tan dura de vivir de aquellos que quieren dar a ese lugar una identidad de comunidad, de participación, de solidaridad, pero es un terreno también minado. Es un terreno minado, ¿no? Me decía hace poco una compañera de allí que todas las noches es común escuchar los tiros. Es decir, vivir así no es vivir. No es vivir. Soy madre de 4 hijos y tengo 8 nietos, gracias a Dios. Yo milito en MTL, estoy en la CTA, pertenezco a los derechos humanos y nosotros no tenemos sueldo. Yo a veces discuto con mi marido porque me llaman, me dicen el barrio negra porque soy monacha negra, ¿sabe que el marido le pegó a fulana? Yo me levanto y me voy, la socorro, la llevo al hospital, hacemos la denuncia. ¿Sabés que le pegaron a tal pibito? Yo voy, lo llevo al hospital. Siempre fui. Y no entiendo por qué Dios me hizo esto, ¿entendés? Porque si yo era una mina que era una hija de puta, que no me importaba nada de nadie, bueno. Pero siempre doy la cara por mis vecinos, ¿entendés? Todo te pueden decir. Cuando murieron los 3 chicos hace 3 años, ahora 2 años atrás acá en la pileta, yo me podía ver en la tele a mí peleando con todo el mundo para que se hiciera justicia por esa criatura. Y yo lo único que pido, y gracias a Dios tengo el apoyo de todos mis vecinos de Villanueva, porque a mi hijo lo despidieron todos, y gente que no conocí se arrimó, me saludó, recién venía para acá a tomar el colectivo y paraba la gente en la calle y me decía, te acompaño, negra, te acompaño. Ahí te das cuenta, ¿entendés? Y me quedo tranquila porque mi hijo se fue tranquilo, mi hijo se fue en paz. Bueno, voy a hacer en su última camita y él estaba durmiendo. ¿Estudiaba tu hijo? No, había dejado para empezar a trabajar y estaba diciendo que quería terminarlo a la noche, el año que viene, que lo anotara junto con mi hija. ¿Qué consideras que se puede hacer en Villanueva? Porque lo estás haciendo. ¿Pero qué crees? ¿O quién falta? ¿A quién, a tu criterio, debería estar presente en Villanueva para intentar alterar un poco esto? Que es muy, muy complicado, es muy duro, porque vos lo dijiste y nos consta a nosotros. Hay redes de poder, hay gente con mucho peso, con mucha banca ahí. Sí. ¿Quién falta y quién considera que acá hay mucho poder. Y nosotros, parece que vivimos hace 4 años, no tenemos derecho a nada, tengo que pagar derecho de piso, ¿entendés? Ellos ya conocen, arreglan con la policía, arreglan con este. Pero gracias a Dios, tengo esperanza que ahora Trujillo llegó a la justicia. porque yo el primer momento que pasó eso de mi hijo, el comisario Roldán, el capitán Juan Carlos Robledo, el oficial Leonardo Vega, el jefe de calle Luis López, constantemente están pendientes, cualquier cosa que sabemos la ensalzamos. Como yo dije, solo si son inocentes, si no fueron, no quiero. Como yo le digo, quiero nombrar a otro chico que está en otro homicidio, y yo no permito que me nombren. Yo quiero justicia por Marcelo Fabián Rosa, nada más. Que paguen los que tuvieron que pagar. Como yo le dije a la mamá de Carlito, no quiero hacer una causa una sola. Yo quiero que los que cinco que estuvieron en la puerta de mi casa y me lo tiraron hecho un colador a mi hijo entre medio de la montaña de arena, paguen. Eso es lo único que quiero. Eso es lo único que quiero. María Cristina, este grupo que asesinó a Marcelo, andaba en moto, en auto, en camioneta. Caminando. Nosotros tenemos un barrio donde yo vivo, mi marido es paraguayo y mis vecinos son todos paraguayos. Ellos estuvieron del domingo que andaban dando vueltas a esas caras raras. Y a mí el día viernes me viene un chico a vender zapatillas, que nunca había aparecido, que tenía problemas con él. Y va al corralón, ofrece zapatillas para mi marido. Y yo se las compré. Nunca había, yo sabía que tenía, mi hijo, él se tiene problema conmigo, a mí qué raro que pintó por acá. Bueno, padre, por ahí necesitaba para laburar algo, o necesitaba comprarse algo él, le dije. Todavía le compré dos pares de zapatillas porque me la dejó a menos precio. Una para mi hijo mayor y una para mi marido. Mi marido, ¿sabe cuando las enterró? Y se enteró que la había comprado él cuando va al velorio. Porque había laburado con las zapatillas de trabajo y las zapatillas que él le pagó al muchacho estaban arriba. Vos tenés registro de ese momento. Tu hijo te dijo, escondete mamá o tirate bajo la cama. Encerrate, me gritó. Encerrate, porque yo tengo un corralón y él cuando sale afuera, él estuvo todo el día, traburó, se bañó y se acostó. Y no tenía señal el celular para el Facebook, se estaba mensajeando con las chicas de Facebook. Entonces, mientras empezaba la novela de la vida, anoche, mi semana, y salgo afuera a buscar señal. Listo. Y salió él, pasó dos minutos y se sintió, pero era una balacera. Era pla, pla, pla, pla, pla, pla. ¿Te parece que necesitaron 2.9 milímetros y un P8 para matarlo? Mi hijo tenía 8 impactos en el cuerpo, pesaba 48 kilos y medía un metro 53. ¿Vos te parece que necesitas dos armas 9 milímetros y un 3.8 para matarlo? ¿Fuiste a hablar con la fiscal? ¿Qué fiscalía interviene? Estoy en la puerta de la fiscalía, estoy esperando que me atiendan. Estoy hablando de la puerta de la fiscalía, estoy esperando que me atienda el doctor. ¿Quién te asesora vos? ¿Qué abogado tenés? ¿Qué organización? Además del MTL, porque vos sos del MTL. De los Derechos Humanos. Perdón, repetime. Ulises Grinberg. Ajá. De los Derechos Humanos. ¿Cambió algo el barrio? Cuando asesinaba a Carlos, ¿cambió algo el barrio con el asesinato de Marcelo? Lo que cambió es que están los vecinos mucho más unidos. Y antes que los vecinos no salían más para hablar, al otro día mi hijo, cuando vino la científica, vecinos no tuvieron miedo y dijeron no. Eran 5, tenían este corte de pelo, tenían la visera de tal color. Gracias a todos, no fueron, viste, como años atrás, el no te metas. No fue. Tengo testigos que los vieron, que 3 corrieron para la cuadra derecha de mi casa y 2 doblaron por la esquina. ¿En dónde vivís vos? ¿Tiene calles el lugar donde ustedes viven? Sí. Es un asentamiento, viste, no tiene numeración, sí. Pero tiene gris la escuela de la calle 8. Claro, ahí cerquita de la escuela 8. Claro, atrás. Atrás de la escuela 8. Sí, hoy a las 2 de la tarde va a venir Chiche Ejembro a hacerme una entrevista, para que le muestre dónde tiraron a mi hijo y le voy a mostrar, que le cuente todo como fue a las 2 de la tarde. ¿Vos estás al tanto que se puede expropiar esa tierra para beneficio de ustedes? Nosotros estamos haciendo eso con los derechos humanos y el movimiento de MTNR. Nosotros estamos peleando eso. Es más, el miércoles pasado fuimos a la primera, no me acuerdo cómo se llama. Al Consejo Deliberante. Sí, a la ley de expropiación. Claro. Sí, el miércoles pasado fue que yo cerré el corralón para ir ahí. Y él fue conmigo, mi hijo también. Pues sabes, María Cristina, que el año pasado, charlando con un docente de ahí de la escuela, dio un dato que después se confirmó oficialmente del asesinato de 14 chicos en Villanueva en un solo mes. Ya tenemos 19 chicos en el barrio. 19 pibes asesinados. Ya tenemos 19 chicos, así que no habían sido esclarecidos los casos. Nada. María Cristina, te mando un fuerte abrazo y

envidia de la gente que no se rinde, que no se vende. Del compañero y compañera que reivindican la primavera. La prepotencia y el abuso ya rebalsaron nuestra paciencia. Ya levantamos las banderas, ya organizamos la resistencia. Victoriosos tras la noche oscura, el hambre ni el cansancio nos derribarán. Victoriosos tras la noche oscura, veremos al sol traer. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes esto que sí nos agrada mucho. Nos permite salir de situaciones tan, tan dolorosas, pero además tan fuertes y nos atraviesan, porque no hay manera de medirlo esto. Hay para sentirlo. El testimonio de esa madre que milita y que aporta y que va y que busca, que intenta. Ese, el relato es estremecedor. Después vamos a tratar de hacer una reflexión bien en voz alta para el cierre del programa, pero decía que es un momento importante para Recorte porque alumnos del taller Traspalabra vinieron aquí al estudio a grabar, estuvo Cintia en la producción con los alumnos, también con Sandra, y entonces ellos grabaron lo que van volcando en páginas y es lo que sienten. Es lo que producen, si quieren ustedes. Es una producción de sentimientos. Es un taller, ¿no? Y son talleristas. Son talleristas. Me apunta bien aquí. Entonces, vamos a poner... Deberíamos elegir este día, Bernardo, los miércoles. Entonces, para todos los miércoles, en la medida que tengamos grabado lo que los talleristas dejan para compartir con la audiencia, sería todos los miércoles. Aunque nosotros de guión nunca respetamos nada. Así que para Sandra y los talleristas, escuchen el programa toda la semana. Vamos a tratar de que sea los miércoles el día en donde pongamos al aire esto que compartimos con ustedes con muchísimo agrado. La barricada más feroz, contra el que quiera pisotearnos el amor. Momento tras palabra. Taller de escritura. Lotario o la nada. Con un pedazo basta, en un rincón de carne cabe un hombre. Un dedo solo, un solo trozo de ala alza el vuelo total de todo un cuerpo. Miguel Hernández. Lotario tenía un vacío existencial, si se lo puede nombrar así. El vacío existencial vendría a ser esa cosa molesta de sentir que estás viviendo al pedo. Sí, es un conflicto de dimensiones espectaculares, cuando te queman la cabeza toda aquella gente que ha honrado la vida haciendo cosas insignes, que va desde cruzar los Andes hasta ganarse el botín de oro. Una parafernalia de notables rodean a los seres invisibles, logrando hacernos desaparecer. Incluso hay una variedad de héroes mediocres que por lo menos deciden morirse para no ocupar lugar al divino pedo en el mundo. En esas circunstancias, hasta los suicidas parecen personas íntegras por no querer malgastar el oxígeno de los potenciales útiles a la sociedad. Pero Lotario nunca tuvo ni la más mínima pizca de héroe, ni para vivir ni para morir. ni la brizna de la lucha revolucionaria hizo flamear la llama de su vela. No, señor, Lotario jamás tuvo coraje de decir no. Nunca, ni por un segundo, se apartó del rebaño y marchó en fila india todos los días de su vida con el pelito corto y peinado con jopo, la ropita modesta pero limpia, y esa cara de Gioconda que no se sabe si ríe o qué. Ese era su mayor problema. ¿Qué? ¿Qué mierda es la vida? ¿Y para qué? ¿De dónde iba a sacar una respuesta? ¿Un qué hacer? ¿Un cómo? No importa cómo los mirase, todos le parecían mejor que él. Algunos bailan bien, otros cantan, los más divagantes escribían, los valientes hacen deportes de riesgo y dejan sin aliento al público y con envidia a los cobardes. Algunos roban para hacer correr la adrenalina y conquistar con su intrepidez a las pibitas del barrio. Otros quieren cambiar el mundo. Él no sabe ni qué hacer con el mundo. ¿Cambiarlo para qué? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo? Para Lotario el mundo y la humanidad carecían de historia. Todo se siente inmóvil como el planeta. No advertía ningún movimiento. Los giros que decían que hace le resultan imperceptibles. Y si no se perciben, no existe. De la misma manera, tiene la certeza de que la historia de la humanidad es una foto. Todo está igual desde que nació. Los cambios son casi indiscernibles. Hicieron asfalto en la calle principal del barrio, pero todos siguen siendo los mismos. Ni más felices ni más tristes. La solterona siguió sola con los gatos. El borracho continuó tan borracho como siempre. La piba presumida continuó haciéndose la agrandada. Solo los viejos cambiaron y se mudaron al cementerio. Pero poco más o poco menos, todo tan parecido, casi se diría que es igual. Lotario se encontraba pensando si valía la pena ir a trabajar todos los días 8 horas en la fábrica para mantener esta vida tan sin vida. ¿Para qué preocuparse en pagar la comida, la luz, el gas y un chorro de cosas más para que cuando se muera nadie, ni el perro, note que ya no está? Porque él nunca hizo nada recordable, ni anécdotas de travesuras juveniles tenía. Lotario era el vacío, como la antimateria, una nada inmensa, gigantesca, tan grande que ni el sol ni la noche penetran. Lotario pretende dejar de habitar el planeta como un mero observador. Quiere saber cómo es la sensación de hacer algo, pero algo que nazca desde la misma sangre, como un torrente de ganas. Lotario quiere tener un deseo desfachatado por vivir, un deseo audaz y osado que le transite los huesos y lo impele a repudiar el simple transcurrir. Abandona la quietud que reproducía sus días. Despierta en él un instinto que lo incita a desechar el existir perpetuamente inmóvil y aflora empujando firme un estímulo de vida. Ya no puede desechar esas ansias nuevas que crecen entre preguntas. Se extienden como raíces, se desarrollan, aumentan y comienzan a invadirlo. Una necesidad hiperbólica le nace de adentro. Es un afán desenfrenado por justificar su vida. Esta aspiración recién nacida lo impulsa. Lo lanza en búsqueda de algo que lo haga feliz como nunca fue. Algún gesto que le diga que su vida valió la pena, que justifique el aire que respiró. Lotario ya no es Lotario. No se reconoce. Este hombre no se resigna a abandonar la vida sin haber dejado y sin haber gozado de una sonrisa. Una sola sonrisa justificará toda su existencia. No espera ni en estos momentos grandes méritos. Sigue siendo un hombre sencillo y modesto, pero ya no es capaz de tolerar la nada. Ahora mira la vida con ansias de vida. Se desdobla en presagios, se pliega en interrogantes, se retuerce en la duda, se despereza en incertidumbres. Parece que no intuirá nunca su camino, se detiene y se mira fragmentado. En los trozos se encuentra la respuesta. Le da la mano a un manco, sus ojos a un ciego, los oídos a un sordo, y mientras más se reparte, más se construye. Y en cada trozo de hombre esparcido, Lotario se hace más hombre. Para vivir con un pedazo basta, en un rincón de carne cabe un hombre. Entrega los pulmones, el hígado, la piel, la sangre y el corazón, porque un dedo solo, un solo trozo de ala, alza el vuelo total de todo un cuerpo. Y si una sola célula de hombre reclama tanta libertad, ¿cuánta sonrisa reclamarán sus labios? Lotario o la nada. Griselda Feyerabend. Momento tras palabra. Taller de escritura. Recorte informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que estás en tu barrio. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares. Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina late en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Estamos caminando, aquí se respira lucha. Este gobierno no se sostiene si no recupera la economía, si no mantiene la propiedad social sobre los medios de producción que han sido expropiados, si no respeta los movimientos y su derecho a disentir, si no viola

estamos haciendo un pequeño relevamiento en torno a lo que decía en el comienzo del programa, de esas asfixias que nos atraviesan pero todavía no nos frenan, no nos detienen. No es lo mismo 2 días que 3 días de entrega de leche en los jardines, o es lo mismo. ¿Cómo seguirlo? Bueno, hemos decidido por lo menos trabajar esta semana, la próxima, un mes, un jardín. 60 jardines no podemos, pero un jardín. Tener registro si en ese jardín la entrega de leche permitió una provisión de 3 días o 2 días. Si es de 2 días, se pagará menos. ¿Cómo se paga por entrega de cajones? ¿La leche va en sachet o en caja? ¿Cómo llega la leche? ¿Qué leche es, la Martona o es otra leche? ¿Da lo mismo si llega la Martona o llega otra marca? ¿Qué estamos diciendo? Hemos hablado con 2 jardines recién. No es que no quieren salir al aire, sino que nosotros no vemos el fin de poner al aire para que nos digan si es 2 o 3, depende. Depende si hay paro de ATE, depende si hay paro docente, pero, perdón, el servicio de comedor no debe suspenderse por una medida de fuerza. Porque se supone que en la concepción de universalidad del servicio es para todos los chicos que necesitan de ese refuerzo alimentario para poder incorporar los conocimientos que se imparten. Sin embargo, encontramos a lo largo del año que por medidas de fuerza, paros que realizan los gremios, se suspende el comedor, con lo cual no se entrega la mercadería. La pregunta vuelve a ser, ¿qué es lo que se le paga? ¿Se calcula la cantidad que cada jardín necesita por matrícula para darle 3 días a la semana leche a los niños y a las niñas? ¿Esos remitos los tiene el jardín de ser igual al remito que tiene el consejo escolar? Volvemos a hacer lo que hicimos hace 10 años atrás. Inclusive para ayudar al consejo escolar en esta pretendida intención de la incorporación de actores que hagan que la inclusión sea verdadera, ¿no? Bueno, de 2 jardines que hablamos, depende. Un jardín en Cuartel Quinto puede proveer 2 días a la semana leche. Un jardín de Moreno Centro tiene garantizado 3 días la provisión de leche. Un jardín de Barrio Parque, 2 días en el mejor de los casos. Podrán decir desde el Consejo de Igualdad, necesitamos los datos. Si quieren los datos, se los damos. No hay ningún inconveniente. Cuando pase el mes, y lo que pedimos, ni siquiera es una exigencia, lo que pedimos es que nos puedan facilitar la documentación que acredite que se entregó la leche para 3 días a la semana. Porque lo que se instaló desde la provincia de Buenos Aires en la figura del inefable Aparicio, ministro de Desarrollo Social, es que hay una sobreactuación de las autoridades escolares, que hay una desmesura en el pedido de comida para los chicos y chicas. Y entonces se debe trabajar en el sentido de la eficiencia. Nunca más apropiado término de mercado que es eso. La eficiencia y la eficacia. Cuando no se discutió y no se discute la carga nutricional que se entrega. Rebobinemos un segundo. Nos permitamos hacer esto. Se peleó para que vuelva algo de carne. Y era un menú cargado de hidrato. ¿Qué tiene de saludable? Entonces, si nosotros no nos permitimos intentar poner en escena lo que sería la alimentación y no la comida, estamos equivocando, estamos aportando a esa elaboración de conquistas que tan solo responden a verdaderas miserias. O sea, ayer Camilo Zarza dijo, estamos muy contentos porque garantizamos 3 días de provisión de leche en los 60 jardines. Las personas que escuchan el programa y que mandan a los pibes a los jardines públicos, a los niños y niñas, a los docentes, ¿pueden ustedes certificar que lo que dice el funcionario público es así? Porque tiene que ser todas las semanas, no una semana sí y otra no. Porque por ahí al consejero escolar, en este caso Camilo Zarza, le pueden decir que es así, pero como son 60 jardines, ¿cómo haces para chequear? Es lo que siempre se ha dicho desde el consejo escolar. Es imposible. Entonces, ayudar al consejero significa decirle si efectivamente se está entregando lo que dice él creer y garantizar que se entrega. Esto como primera idea. Después de la tanda vamos a charlar un segundo sobre Villanueva y el asesinato. Vamos a poner unos cortes de audio de la nota que le pude hacer al doctor Bellido, que fue el hombre que nos da la información. Y quiero decir que así como ocurre esto en Villanueva, y decía María Cristina, son 19 pibes asesinados, sin justicia. ¿Escucharon bien? No el número, sino lo que esto proyecta. Lo que esto significa, después lo vamos a charlar después de la tanda. Lo mismo está ocurriendo en Cuartel Quinto. Algo semejante, no lo mismo, algo parecido. Ustedes recuerdan que después del corte de la Ruta 24, el desalojo, sin tener vinculación con ese corte, fueron asesinados 3 hombres. En 23 de diciembre, ¿se acuerdan? Nosotros lo trabajamos a eso. Y si Villanueva es un territorio dominado por los grupos que ejercen poder frente a la decisión de hombres y mujeres, familias completas, de no solo la urbanización, sino lo comunitario, frente a todas las redes clientelares y mafias que hay, frente a eso intentan hacer algo. Bueno, 23 de diciembre, Cuartel Quinto, está siendo atravesado desde hace mucho tiempo, pero ahora con mayor virulencia, por las violencias de todo tipo y con muertes. Y merece ser contado, no para caer en la facilidad, no para que venga Chiche Helblum, sino para que sepamos nosotros en dónde estamos habitando. ¿Y qué es lo que nos alcanza a nosotros? ¿Qué nos debe interpelar? Ese es el sentido de contar estas historias. No estamos pidiendo más policía. No acudimos rápidamente a la simplificación que después complejiza y mata. Estamos diciendo que esto puede tener algún cauce en lo que se intenta hacer, escuchen bien, en Villanueva, incluyendo el Estado. Incluyendo el Estado. De eso vamos a charlar después de la tanda, porque merece un comentario de nuestra parte y una opinión ciertamente formada de nuestra parte. Ya venimos. Corte informativo plantea. Plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. When everybody's heard about the bird. ¡Ah! ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. Hola, ¿alguien del otro lado? ¡Ah! ¡Basta! Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado? ¡Ah! ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Basta! Bienvenidos. ¡Ah! ¡Basta! Esto es Mundo Bullicio. ¿Quién está del otro lado? Mundo Bullicio, que no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia. Yo sé que voy a morir así, boludo. Yo voy a morir así de una muerte estúpida. Basta, basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, en este momento está dando una conferencia de prensa o no sé qué es. Axel Kicillof, se llama Ley de Pago Soberano Local. ¿No? Es un muy buen título, es un muy buen título. Está dando los detalles, que ayer por supuesto no podía dar todos los detalles de la señora Presidenta de la Nación, y son los detalles de Kicillof y después la letra chica y todo aquello que nos han enseñado para que nosotros no podamos llegar a saber efectivamente cómo nos destruyen. O cómo nos dominan y cómo se adoctrina. Nunca se puede llegar a ese núcleo. Por todo lo que decíamos en el comienzo del programa. Ahora, a otros núcleos sí podemos llegar. A los núcleos más humanos y más cercanos. Siendo una radio comunitaria y haciendo un programa básicamente que atiende a lo local. Ya escuchamos a María Cristina, que es la mamá de Marcelo. Marcelo fue asesinado 8 balazos en Villanueva. Ustedes escucharon bien la primera parte de su relato cuando dice el día que fue a ayudar a su amigo Carlos, que tenía problema con la moto, y lo matan a Carlos. Esa banda, ese grupo, creyó haber matado a Marcelo. Le pasó el disparo por la cara. Vieron sangre, pensaron que lo habían matado a Marcelo. Y un policía lo salvó, dijo María Cristina. Lo metió a la casa y lo llevó al hospital. Lo primero que me dijeron respecto al asesinato de Marcelo, personas que han vivido esta locura, y me estoy refiriendo al hermano de Carlos. Carlos tenía 15 años. Marcelo tenía 17 años. Iba a cumplir 18. ¿Saben qué me dijo el hermano de Carlos, del primer pibe asesinado? Me dijo: la historia de ese chico ya estaba escrita. Cuando mataron a mi hermano, ese pibe se salvó de milagro. Entonces, es la crónica una muerte anunciada. Lo que charlé con el doctor Bellido es, a ver, en territorio se podrá hacer lo que contaba María Cristina, el obrador, la pelea por la expropiación, el cuidarse entre ellos. Ahora, hay una parte que uno no puede desconocer, es el sistema judicial. Porque Marcelo va y declara en la causa del asesinato de Carlos. Da nombres. Y entre los nombres están los hijos de policías en actividad que prestan servicio a Ken Moreno. De allí que juraron la muerte de Marcelo. Ahora, si esto lo declara el pibe y lo declara ante la secretaria del fiscal, doctor Brizuela, entiendo, ¿qué medidas se adoptaron? ¿Cómo se protegió la integridad de ese pibe? Que estaba en la esquina, como dice la madre, sí. No tomaba merca, no tomaba alcohol, no tomaba nada, estaba en la esquina. Sí, el castigo de Marcelo es que estaba parado en la esquina. ¿Y el doctor Brizuela qué hizo? Cuando él testimonia que estaba amenazado y tenía miedo, ¿qué hizo? ¿Qué medida dispuso? De allí que nosotros seguimos sosteniendo el criterio de la barbarie. Pero es una barbarie tutelada, porque los actores institucionales hacen que esto finalmente ocurra. Escuchemos lo que decía el doctor Bellido. Esta nota se la hice el día domingo, el doctor Bellido. Se metiendo una celada ahí en la zona de Villanueva, en el asentamiento que llaman de los paraguayos, en Villanueva. Bueno, allí es donde le tienden una celada a estos personajes, de los cuales había, por otro lado, por lo menos tres que eran familiares directos de policías en actividad, que por otro lado prestan servicios allí en la localidad, ¿no? Hijos de policías que prestan servicio en la localidad. Para comprender lo profundo de este asunto, que es del horror, no estamos hablando de la vida, ¿eh? Estamos hablando del horror. Carlos, el pibe asesinado el 15 de mayo de este año, que tenía 15 años, es familiar de un hombre que fue fiscal acá en Moreno. Entiendo que hoy es fiscal de juicio. Me refiero al doctor Chiminelli. Carlos era familiar de Chiminelli. Estoy hablando de un tipo que es diferente a nosotros porque tiene poder. Tiene poder dentro de la estructura judicial. Sin embargo, el asesinato de Carlos no salió hasta que matan a Marcelo. Y ahí se vincula. Se vincula porque es la misma banda. Porque agonizando Marcelo da los nombres de quienes lo atacaron a su mamá, a María Cristina. Tratemos de ver la profundidad de esto en algo que un viejo dirigente político expresó no hace muchos años, de cómo los mensajes del poder se reproducen abajo. Cómo se toma la parte por el todo, que ya arranca siendo la parte del todo del discurso de un funcionario, en territorio. ¿Qué se dice de Villanueva? ¿Qué es el asentamiento de los paraguayos? ¿Qué se dice de 23 de diciembre? ¿Qué es el asentamiento de los paraguayos? ¿Qué se dice en cada conflicto? ¿Son ellos los que vienen aquí a quitarnos el trabajo? Bueno, el teniente coronel Berni, en un acto de sinceramiento, habló que se ha detenido a delincuentes peruanos y colombianos y le pidió al Congreso que legislen, ¿para qué? Para deportarlos. Esto lo dijo ayer. Y recorrió todas las oficinas periodísticas. Porque dice que eso instala un debate. Eso no instala ningún debate. Eso promueve más violencias. Y más xenofobia y racismo. Pero lo dice el secretario de Seguridad de la Nación. Ante un crimen. Y cuando dice, es un grupo de colombianos o peruanos, se refiere a toda la comunidad, no al grupo. El impacto que tiene para abajo es lo que nosotros vemos acá hace años. Quien les habla, escribiendo en Para Usted, hace por lo menos 8 años, en una editorial dije, el mayor problema de Moreno es la posesión de la tierra, no la ocupación. La posesión a través del negocio. Y cómo las redes clientelares ya no era la red clientelar de antaño que tan solo buscaba algún tipo de posicionamiento político. Porque desapareció el Estado. Este proyecto de expropiación de las 42 hectáreas que tiene un aspecto legal que nosotros tenemos que abordarlo, pero hay un aspecto social. Y la referencia que se toma de quienes caminaron allí, estoy hablando de los concejales, estoy hablando de dos concejales, de Carlos Benítez y Graciela Benítez Caballero, que es de la zona de Trujuy, es para ver de qué manera, escuchen bien, de qué manera el gobierno o el Estado puede hacer pie en Villanueva. Y cuando digo esto, estoy diciendo que no es que no quieran, es que no puede hacer pie. No es que baja la carpita de ANSES con Feste y compañía y dice, vamos a hacer el progresar. No es eso. Es hacer pie y permanecer. Con lo cual tiene que haber una decisión política de envergadura ante las bandas que operan y matan. Es esto Villanueva. No es la urbanización, no es la regularización dominial, es la muerte, ni siquiera la vida. Es quién subsiste y cómo subsiste. No es que sea tierra de nadie, es tierra en posición de grupos que operan. No podemos caer en esa frase, que es tremenda. Es de ellos. ¿Cómo que es de nadie? Es de ellos. La propuesta, no sé si Hues está convencido, no lo sé. Pero el intento es de qué manera el Estado hace pie en Villanueva. ¿Cómo se posiciona en la escuela? Hay una institución que es la escuela. Yo he hablado con los docentes de la escuela. Tienen miedo. Y no cuentan con herramientas para abordar algo tan complejo. Que tiene una dinámica de muerte, no de vida, no de inclusión. Es de exclusión. Y es de marginalidad. De allí que esto que acaban de escuchar. De un abogado muy caracterizado como el doctor Bellido, él está diciendo, son hijos de policías, algunos están en actividad, en ese tono. No es un abogado militante de causas populares, está diciendo un abogado, en estos términos, hablando del crimen del sobrino de un fiscal de juicio de Mercedes. A ver si nos entendemos. Es el sobrino del doctor Chiminelli, a quien balearon y ejecutaron el 15 de mayo de este año. Ni siquiera es para llegar a esa conclusión también vacía de ¿y si le pasa a Chiminelli? No, no es que le pasó a Chiminelli. Estoy diciendo aún soportando un hombre con poder esta situación. El caso fue ocultado. Fue acallado hasta el asesinato de Marcelo. Del crimen de Carlos, yo me enteré en el mes de junio. Y yo no pude hacer notas. ¿Por qué? Porque había un proceso de investigación en marcha. Porque la familia no quería exponerse de Carlos. Y quien me entrega y me otorga el teléfono de María Cristina es el hermano del pibe asesinado en mayo. Pero María Cristina dijo algo hoy. Yo no quiero que esto sea una sola causa. ¿Ustedes escucharon eso? Yo quiero que esta sea la causa de Marcelo. Quiero saber por qué mataron a mi hijo y quiénes mataron a mi hijo. Y es la misma banda. Esta es la descomposición y esta es la barbarie. Quiero decir, no hay un planteo de civilización o barbarie. No hay. Ni siquiera uno lo puede presentar como una cuestión de expectativa o de esperanza. Tiene que hablar de la barbarie. Porque mientras hacía el programa del día de hoy, cuando me llamaban por teléfono, es para decirme que algo parecido, igual o más, ocurrió en Sancho, en Cuartel Quinto, a pocas cuadras de la comisaría. Y van computando el número de víctimas. Todos jóvenes, todos pibes. Así que venga Helwin, que venga el que quiera. Lo que van a hacer, cuando vengan, es decir que Moreno es tierra de nadie, lo cual es una falacia. No, no, perdón. Es tierra de quien hoy opera y tiene garantías para operar. Yo no creo que el cambio en la cúpula de Moreno Segunda altere esto. Porque se cambió tantas veces la cúpula de Moreno Segunda, pero lo estructural no se barre. Pero ¿cómo le podemos quitar la esperanza a María Cristina de creer que puede haber un cambio a partir de que un policía le salvó la vida a Marcelo en esa jornada del 15 de mayo? Y que hijos de policías habrían ejecutado a Marcelo. Lo que estoy diciendo finalmente es que no hay parámetros. De ahí mi desesperación, y muchas veces lo hago mucho más visible, es que no encuentro categorías. No sé a dónde puedo pararme. Y no sé cómo seguir tampoco. Ni con la deuda, ni con la mierda. No hay piso firme. Y entonces es escuchar. Bueno, escuchando a nosotros nos duele. Nos duele porque vivimos acá y porque esta radio debe tender a eso que es comunitario. Saber que no solamente las voces respecto a niveles de inclusión cierto que se han producido en los últimos años, sino los altísimos niveles de exclusión que lo único que provocan es muerte. Ni siquiera es subsistencia, es muerte. De allí muchas veces es que cruzamos líneas. Y cuando volvemos es peor. Pero cruzamos líneas. Esto quería decir respecto no a un crimen más. Ni siquiera a 19 pibes asesinados en Villanueva. Sino que estamos haciendo lo necesario todos para que sigan matando a los pibes. En los silencios o en las comodidades. En las miserias mundanas que tenemos y en las interpretaciones de temas que son tan alejados, que nos impactan, es cierto, pero tan alejados a nuestra vida, que deberíamos darnos ni siquiera un debate, sino una práctica real, de meternos a esos lugares para decir, miren, acá hay esto, una mierda de micrófono, así, mire, ¿quieren contar qué es vivir acá? Porque por ahí los miserables que gobiernan se sienten un poco interpelados, un poquito interpelados. Aunque sea para eso, porque dejamos de hacer eso. Este programa dejó de hacer eso porque no puede, porque no sé, porque no alcanza, pero dejó de hacerlo. Y si yo no lo digo de este micrófono, estaría acumulando y contribuyendo a aquello que creo debo interpelar. Eso quería decir, nada más. Son las 11 de la mañana, entiendo. Estamos ahí. Un separador y nos vamos. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, hoy nos queda una nota que debíamos hacer, pero mañana, con toda seguridad, lo haremos, de vecinos de Cascallares que viven en la mierda. Porque no hay otra forma de decirlo. Porque las conexiones a la red cloacal no fueron óptimas, porque no hay conexión domiciliaria, lo que sea. Y se hizo un estudio, hay un médico de Libres del Sur, que hizo un trabajo sobre la potencialidad en negativo del impacto en la vida de quienes viven allí. ¿Saben qué? Es un tema viejísimo. Años de hacer notas, bueno, en Telered, desde ya, pero años de hacer notas con los vecinos que se acostumbraron a vivir entre la materia fecal, en la mierda. Entonces, ¿por dónde entrar? Bueno, por lo pronto intentar seguir haciendo esto e ir al territorio. Es lo que nos debemos. Nos quedan pocos meses para que termine este año, que es un año clave, por lo menos en lo personal. Después veremos. Pero si hay algo para hacer de aquí a fin de año, es ir al territorio. Es intentar hacer que el Recorte Informativo vaya por lo menos una vez de aquí a fin de año al territorio. Y hacer un programa desde el territorio. Uno solo. Uno solo. Y no estoy hablando de Villanueva por lo que pasó. Puede ser Villanueva, puede ser Sancho, puede ser Cascallares, puede ser Casasco, puede ser cualquier lugar. Porque lo comunitario tiende a eso. Es decir, la comunicación comunitaria es eso. Para mí es eso. Y no lo hemos podido lograr. Y cuando lo hicimos fue por Ailén y Marina. Por Ailén y Marina pudimos sacar este programa a Mercedes. Y transmitimos a como sea. Y si salía, salía. Y si no salía, bueno, hicimos el intento. Bueno, por lo menos tenemos que permitir los que hacemos recorte de ir una vez antes de fin de año a un barrio y hacer el programa de allí. Tal vez puede ser Cascallares. Qué sé yo. No sé si no estamos escuchando sugerencias. Nos vamos, gringo. Es ley de pago soberano local. Así se llama. Hay que seguir pagando. Y nosotros mañana estamos con ustedes compartiendo algo de información. Como siempre. Bernardo, Cintia, Rubén, quien les habla. Tengan buena jornada. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.